Se relata de la vida de San Juan de Ávila que, como buen predicador, se adaptaba al pueblo sencillo, sin dejar de usar fórmulas teológicas tradicionales, explicándolas con sus contenidos bíblicos, patrísticos y magisteriales. Todo giraba en torno al misterio de Cristo, atrayendo la atención del público, a veces durante 2 o 3 horas. La dicción era literariamente impecable, según afirma el biógrafo Fray Luis. Como persona de letras e ingenio que era, llevaba el sermón bien enhilado. Se producían grandes conversiones o grandes cambios de vida, como en el caso de San Juan de Dios. Sus discípulos y dirigidos se alimentaban de sus sermones. Y recordemos que esta labor de evangelizar no es exclusiva de la jerarquía de la Iglesia, obispos, sacerdotes, sino de todos los miembros del pueblo de Dios y muy especialmente de los laicos. El laicado que después del Concilio Vaticano II ha tenido un gran protagonismo y lo sigue teniendo. El Concilio reconoce al laico el derecho y el deber de la predicación en sentido amplio, como anuncio del Evangelio a través del testimonio y de la palabra en su vida cotidiana, familiar y social, y como iluminación y enjuiciamiento de las realidades temporales a través del Evangelio, siempre desde la misericordia infinita de Dios, que quiere que todos nos salvemos. En relación con la predicación en sentido estricto, predicación en las reuniones de los fieles, el Vaticano II guarda un silencio total. No obstante, cuando la Lumen Gentium, este documento del Vaticano II sobre la Iglesia, dice que alguno de los laicos, al faltar los sagrados ministros o estar impedidos estos en caso de persecución, le suplen en determinados oficios sagrados. Se puede sacar la conclusión razonable de que los laicos pueden asumir la función de predicar en sentido estricto. Además, y en referencia al contenido de la fe y a su predicación, no debe olvidarse nunca que la expresión actualizada de la fe solamente puede elaborarse con la contribución activa de los fieles laicos. El Concilio recomienda expresamente a los laicos dar catequesis. Y recordemos que esto no solo podemos hacerlo en la comunidad parroquial, dando esa catequesis, sirviendo, que es muy bueno donar parte de nuestro tiempo, de nuestros talentos, sino que fundamentalmente la labor del laico es evangelizar en medio del mundo, teniendo siempre, como lo veíamos al comienzo, en ese modelo de San Juan de Ávila, la persona de Cristo. Jesús, que es el modelo del Dios que se encarna, que se hace hombre, y por lo tanto, como decía el Concilio también, el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Y anunciando a Jesús, también contribuimos a humanizar esta sociedad para que viva siempre de una manera ordenada, según aquello que Dios quiere para este mundo. Por eso los invito a que cada uno, especialmente a ustedes los laicos que me escuchan, traten de ver de qué forma pueden comprometerse en la formación permanente a través de la lectura no solo de algún texto bíblico, sino también del catecismo, de la iglesia, para estar bien formados y luego para poder después transmitirlo a los demás siempre de una manera adecuada. Es decir, la verdad junto con la caridad. Las dos tienen que ir siempre juntas. Y a vos que me escuchás, te deseo que te bendiga y te acompañe siempre el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.